antes, ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar, salir de tu vida y andar solo. No, porque empiezas a tener likes y comentarios de las otras personas y te puedes dar cuenta. Si no, no es como el Facebook. Yo el Facebook lo veo más, aparte tiene otro tipo de público, ¿no? Es para personas así como yo. Pero bueno, ¿qué pasa? De 25 años, 28 más o menos, y acá estás dirigido a otro tipo de público. Aquí la gente se mete y bueno, yo no sé si se han dado cuenta, pero no hay como que tantos ataques, ¿no? O sea, no es así como de... yo te dije, tú me dijiste y te regreso. Es un poquito diferente a lo que es el Facebook. Oh. Y por eso mucha gente le gusta, porque es muy inmediato, rápido. Wow, o sea, es como que, digamos que el Instagram tiene un poquito que ver como lo que es el Twitter. No, el Twitter es digamos como una red de opinión. El Twitter más que nada lo usan artistas y lo usan políticos para que haga llegar tu mensaje rapidito y pues ahí casi no ves fotografías en el Twitter, ¿no? Son puras opiniones. Claro. Es un poquito diferente. Yo me refería a la respuesta inmediata entre el Instagram y el Twitter. Sí, es más inmediato. El Twitter es rapidísimo, o sea, quieres una noticia y obviamente todas las cadenas grandes de noticias tienen Twitter y de ahí está, ¿cómo se llama? Todo el mundo lo retuitea y se hace viral, lo puedes hacer más viral ahí y en YouTube. Ah, okay. Entonces la diferencia entre el Facebook y el Instagram, el Facebook es como que más para público, digamos, como adolescentes, un poco de relajo, bla, bla, bla y todo eso, ¿no? Pero el Instagram ya es como que, digamos, más serio, ¿no? No. El Facebook es, ¿cómo te diré? Como para comunidades, y el público es diferente. Ajá. No es algo tan visual como lo es Instagram. El Instagram también es más profesional. No llega a ser como LinkedIn, que es obviamente es otra red totalmente diferente, que también se comparten muchas cosas, pero... Allá no puedes compartir una fotografía con tu bolsa, por ejemplo, o tomándote un café. Acá es diferente porque es visual y como más profesional. No, ok. Perfecto. Karen, entonces, para que, para que tenga un impacto lo que subamos en el Instagram, es subir una foto y en esta foto hacer una descripción, ¿no? Por ejemplo, te puse el ejemplo de que me compré mi torta de tamal, una guajolota, y decir... No, pues hace mucho tiempo, no por la dieta de que estaba bien marrano, pues no había comido una torta de tamal y en este momento la estoy degustando aquí en tal esquina con esta señora que de esta señora tantos años, bla, bla, bla, bla, punto, lo subo. Y ya sería como que un buen post. Sí, porque me está contando algo de ti. Uh-huh. Lo importante es hacer que la gente permanezca más de 3 segundos en tu post en Instagram. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? Con una descripción larga y haciendo engagement con la gente. El engagement se da ya cuando tú comentas algo sobre la fotografía. Por ejemplo, la gente que estamos fuera de México, cuando vemos fotografías en el Instagram de los mercados, de allá, de los tamales, de la comida, luego hacemos como que un clic, ¿no? Y te remueve como que el sentimiento y dices, ¡ay, qué rico, se me antoja! Hace mucho que no me como unos tacos al pastor. Entonces, haces como... Te haces, related... ay, perdón, lo dije en inglés. ¿Cómo se llama? Ay, es que me pongo nerviosa en las entrevistas. No te preocupes, todo haces, muy bien, Karen. Haces como match, como un... Ok, sí. Ajá, conectas, esa es la palabra. Conectas y entonces le das like. Y ya si conectas más, entonces le vas a dejar... un comentario que va a ser un comentario, no nada más un corazoncito, ¿no? Sino algo y decirle a la persona, oye, qué padre que subiste esta foto, gracias por compartir. O a mí también me llevaba mi abuelita a los mercados. Ok. Eso está padre. Bueno, antes que nada, no es una entrevista, no estoy entrevistando a Karen, es una plática, porque este es el programa de Karen Pechina, estamos platicando. Oye, Karen, ¿te gustan los tamales? Sí. ¿Sí? Qué bueno, a mí me gustan los de salsa verde, ¿a ti? También. También los de salsa verde. Qué bueno, me da mucho gusto, mucho gusto. Oye, Karen, entonces, eso está padre de lo de lo del Instagram. Me estoy enfocando al Instagram porque yo me he dado cuenta que sí, muchas personas no se meten mucho al... Bueno, como tú dices, la comunidad del Facebook es una y se van al Facebook, ¿no? Y yo creo que es importante que ahorita las personas que están aquí en el Instagram, pues igual si tienen a amigos y todo eso del Facebook, digan, oye, hermano, pues ya como que sí, civilízate y vea otras plataformas, otras redes sociales. El Instagram... Por ejemplo, ¿de qué sirve que ponga yo hashtag, no sé, los Muppets? Hashtag, no sé, Men Style. ¿Qué significa esto? Los hashtags son etiquetas que van a hacer que tu post vaya dirigido, se quede bajo un grupo en especial. Uh-huh. Si yo vendo joyería, entonces le voy a poner, obviamente, joyas, mujeres, piedras preciosas, diamantes, cosas así, para que la gente cuando busque algo así, va a dar, digo, mira, aparte tenemos que tener en cuenta que Instagram es una red donde se suben millones de posts diarios. Entonces, si tú no le pones hashtag, no va a tener dirección. La gente no lo va a ver. Entonces, necesitas agruparte dentro de cierto grupo para que la gente te pueda encontrar más fácil. Y bueno, hay muchas estrategias para hacer crecer tu cuenta orgánicamente y no tengas que comprar followers o no tengas que seguir y luego de seguir a la gente, que muchas veces se hace eso, pero pues no resulta de nada. Lo que quieres hacer es que la gente realmente te conozca, compre lo que tú estás vendiendo, y no me refiero a algo material, sino que compre tu forma de pensar, a lo mejor tu forma de vestir, que se conecte con lo que tú estás haciendo en la vida, ¿no? Wow. Entonces, esto no funciona igual en el Facebook. No, no, o sea, en el Facebook no puedes poner un hashtag y pasa lo mismo, ¿no? Sí, sí, también puedes usar hashtags, pero haz de cuenta que en Facebook lo que tienes que hacer ahí es estar compartiendo con grupos para que tú puedas crecer. O pagar. Los Facebook Ads tienes que pagar para que llegue a más personas. Oh, ok. Por ejemplo, fíjate que eso de etiquetar en el Facebook, yo lo que hacía era, no sé, me parecía un... yo hacía un post y ponía los nombres. Empiezas a poner el nombre y te aparece como que en automático de los que tienes agregado. Yo dije, bueno, con esto, con esta etiqueta, bueno, con esto ya está etiquetado. No funciona así. Tienes que poner el arroba y ya pones el nombre y entonces sí ya estás etiquetando, ¿no? No, en Facebook lo puedes poner sin arroba. No pasa nada. En Instagram sí tienes que poner el arroba para que lo etiquetes. Oh, yo pensé que si no ponías el arroba y ponías el nombre, no se etiquetaba, solamente aparecía el nombre y punto. No, o sea, sí aparece. Y haz de cuenta, en lo que tienes que hacer también en Instagram es crear un grupo, una base de apoyo. Uh-huh. Que lo que haces en Instagram es hacer chat a las personas a las que quieres que les llegue el post inmediatamente. Ajá, hay mucha gente que le pone, por ejemplo, Tiffany o Cartier, porque estás usando un anillo de Cartier. Uh-huh. Cartier, digo, de aquí a que lo vea, pues está así como que ching, ¿no? Que le hizo un poquito más. Pero tienes que, a lo mejor le interesa. ¿Y qué va a hacer la marca? La marca te va a buscar si le gustó la fotografía. Y puede ser que la repostee. Y puede entrar al grupo dentro de la gente que está utilizando Cartier. O lo pone también como en una etiqueta. Y otra de las cosas de los tags es, por ejemplo, si yo quiero que tú me des like o me comentes algo inmediatamente, yo te hago tag en mi post y tú inmediatamente te vas a dar cuenta. Vas a ir a ver qué puse ahora. ¿Ahora qué traigo? Me vas a contar ahí y ya. Wow. Mira, Karencita, si me lo permites, voy a leer los comentarios. Todas las personas que están aquí. Dice, aquí está. Cris Manía. Hola, Cris Manía está de Radio de Chile. Cari dice, hola, acá Karina Pérez de Los Florideros desde Argentina, haciéndote el aguante, besos enormes a Karen, dice acá desde Argentina, mi queridísima Karen. Hola, muchas gracias igualmente. Mavi Mora, tenemos aquí a Patty, de repente, ay, mira, por ejemplo, acá ya se pasó, no sé, con los comentarios se van. Mavi, hola, Wonder and Glow, muy buena información, Karen. Gustavo Cumbia Urbana está aquí presente. Hola, Diandra. Hola, mi gente, dice Gustavo. Y bueno, muchas personas saludándote. Está mi querida Patty, Chris Manía. Mil bendiciones para Karen. Recaman Danielita, una carita de muchos besos. Te manda muchos saludos, Karen. Y bueno, hola, Daniela. Todos tus seguidores, dice Mayra Leme, besos a Karen de parte de Los Florideros de Argentina. ¡Wow! Tienes muchos seguidores, Karen Pechina. Dice Salvador es realista, totalmente recomendada. Dice, saludos a mi familia de Radio Picardía, el encantador, y a mi manager, te está saludando Gustavo, tú. Dice que eres su manager, ¿es verdad? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Dice Alexa Di La Vega, la mejor de todas, dice. Ah, qué linda. Qué linda, ¿verdad? Oye, se ve guapa. Bueno, oye, mi queridísima Karen Pechina. Entonces, fíjate, yo estaba con esa idea. Te digo que muchas personas decimos, ah, yo tengo Facebook, yo tengo Instagram, soy bien cabrón, ¿no? Perdón por lo de ahí. Pero no es así, o sea, tiene su chiste. Por ejemplo, luego podemos decir, ay, el ejemplo de los tamales, me comí un tamal en la mañana, va. Lo subo al Instagram. En la tarde, ay, pues fui a ver a mi primo. Me tomo una foto con mi primo, le subo otra foto al Instagram. Y en la noche, ay, ¿sabes qué? Me voy a ir a tomar una cerveza. Me tomo otra foto tomándome una cerveza. O sea, ¿sí funciona? ¿Sí atraemos así personas? No, porque la gente se harta. Hay varios estudios que dicen, por ejemplo, que con 16 posts al mes llegas a lo que tú quieres llegar. O sea, que no es necesario que estés poniendo tantos posts y menos diario, porque llega a saltar a la gente. Y también ahí tiene que caber un poquito de prudencia y de sentido común. O sea, si ves que no te llegan más likes, si no te llegan más followers, pues no lo estés haciendo, ¿verdad? O sea, hay algo que estás haciendo mal, entonces no lo hagas. Pero sí, lo más conveniente es poner un post. Y hay que fijarse, por ejemplo, en el horario. Ahora que está pasando lo de la pandemia, la gente ya no sale a trabajar en las mañanas. Los niños ya no están en la escuela, entonces las mamás, que ahí te tienes que fijar en la audiencia que tú tienes. Uh-huh. La mayoría de las mujeres somos las que estamos más conectadas a Instagram. Uh-huh. Si ellas están ocupadas en la mañana con los niños en la computadora y haciendo la comida y todo eso, si pones un post va a tener mucho menos vistas que si lo pones en la noche, que las mamás ya se relajaron, ya los niños ya se fueron a dormir, entonces pues ya, es por eso que ahorita todos los artistas, si te fijas, están haciendo sus lives a estas horas de la noche. Claro. Antes se hacían en diferente horario y también los horarios de los fines de semana ya cambiaron. Entonces siempre hay que estar pendiente de lo que está pasando alrededor para que tú puedas postear y sacar el mejor provecho de tus cuentas. También depende mucho para qué la quieres. Si nada más quieres para estarte, que la gente te esté viendo qué guapo estás o qué chula estás, pues postea la hora que quieras. Ajá, pero sí tienes que tener un objetivo, sí tiene que estar determinado y saber para dónde vas, no nada más hacia lo loco. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Por ejemplo, Karencita, yo veo que muchas chicas, bueno, aquí un saludo para Cari, dice, somos las tóxicas de Juanpi, de Florida Blanca y de Jaso. Ah, muchas gracias, bueno, ya tenemos tóxicas allí en Argentina, ¡qué padre! Más tóxicas en mi vida. Mucho gusto, muchas gracias. Kenny, hola Kenny, te estaba saludando, Kenny. Por ejemplo, hola. Yo he visto que hay chicas que, o sea, la verdad aprovechan sus atributos que tienen y suben casi sus boobies de fuera y todo eso. Uno como hombre que quiere llamar la atención, ¿también tengo que desabrocharme o tenerme pantalón a media barriga o qué? ¿Cómo hacer eso? No, depende de lo que tú quieras, cómo quieres que la gente te reconozca. Oh. Si quieres que la gente te reconozca como pues un músico, pues tocas. Y si quieres que la gente te reconozca como modelo de trajes de baño, pues modelas trajes de baño, ¿no? Oh, ok, perfecto. Entonces, si yo quiero que me reconozcan como, digamos, como un locutor, como un cronista, ¿qué tengo que hacer? puedes, es también muy aburrido ver nada más fotografías sin ningún sentido. Pero si tú le empiezas a decir a la gente, bueno, yo soy locutor, tengo tal experiencia, te voy a pasar unos tips sobre cómo manejar un poquito la voz, sobre cómo no ponerte nervioso cuando hables en público. Todo eso te tienes que hacer como que una expertise en tu área para que la gente para que tengas más seguidores. Y ahorita lo que está pasando también con lo de la pandemia es todo el mundo ahorita ya tiene cuenta en todos lados. Todo el mundo hace videos, todo el mundo hace vivos. Sí. Pero va a llegar un momento en que ya no los van a hacer. ¿Por qué? Porque tienes que irte a trabajar otra vez y hacer muchas cosas, tu vida normal. Sí, la nueva normalidad. ¿Qué vas a hacer con esas cuentas? ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Cómo las vas a manejar? ¿Qué propósito le vas a dar? Claro, claro, claro. Mira, aquí tenemos una pregunta de Gustavo. Dice, ¿cuál crees que es más fuerte para crecer, Facebook o Instagram? Hago esta pregunta porque veo que es más efectivo Instagram que Facebook, pero pues déjanos tu opinión. Dice Gustavo. Yo creo que el Instagram. El Instagram te va a dar más proyección. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está usando ahorita. Es igual que la plataforma de TikTok. Todo el mundo la está usando y los que no están dentro de ella pues están perdiendo cierto público que está ahí, un público cautivo que quiere estar viendo videos. Entonces, creo yo que es el Instagram en donde ahorita te estás haciendo más popular. Ok, mira, dice Cari, Karen Pechina, ¿qué opinas del boom de Florida Blanca y de Juanpi? Yo creo que el éxito que están teniendo ahorita es, digo, también a las redes sociales, de que todo el mundo estamos conectados todo el tiempo, y que la gente sabe reconocer cuando hay algo bueno, cuando la música es buena. O sea, si yo me pongo ahorita a cantar, todo el mundo, o sea, me deja de seguir y se acabó. Ajá, o sea, no vengo al caso. Pero si ves un cantante que y se han hecho muchas carreras así ahorita. Tenemos el caso de Michelle Rome. Claro. Canta fabulosamente y se hizo viral gracias al video donde salió a cantar. Entonces ahorita es muy buen tiempo para que la gente descubra el talento que tienes, y es lo que le está pasando ahorita a Juan, ¿no? Claro. Oye, mi querida Karen, si por ejemplo Michelle Rome hizo este canto en el balcón, ¿tú crees que si yo hago un video cantando en la regadera tenga algún impacto en el Instagram? Claro, claro. Sí, por supuesto. Lo voy a pensar. Mi querida Karen Pechina, ¿cuánto tiempo tú tienes en esto de las redes sociales? Y te voy a preguntar, antes de que me contestes esta pregunta, quisiera preguntarte algo. Llega un momento en que tú, con tanto que tienes que hacer, porque me imagino que representas a muchos artistas y todo ese rollo, y me imagino que tienes cuentas por todos lados, manejas por todos lados, mensajes por todos lados. Llega un momento que dices, ya estoy hasta... ¿A qué hora son? 8:47, bueno, niños, no escuchen, ya estoy hasta la madre. De repente dices, ya. Llega un momento que Karen Pechina dice, ya, por lo menos un minuto, y ahora sí regresamos. O tú sabes que ese minuto cuenta para subir un post. Yo creo que, primero agradezco muchísimo la confianza de la gente cuando me encarga sus cuentas, cuando estoy trabajando con alguien. Y en mi caso, que como bien dices, llevo la cuenta de muchas personas, a mí, yo tengo un compromiso muy fuerte, y cuando yo quiero descansar, créeme que no puedo. Hay veces solamente que los domingos en la mañana a veces veo una película y me tienen que quitar el celular aquí en mi casa para que no voltee yo ni siquiera a ver. Pero sé que para poder triunfar y en esta carrera y en la que sea, tú no puedes trabajar 8 horas diarias. Tú tienes que trabajar hasta que te acabes de cansada. Y cuando te acabes, volver a empezar. Ese es el lo que te va a dar el triunfo. Y toda la gente que está aquí, que me deja sus carreras en mis manos, yo no puedo defraudarlas. Y no puedo decir, yo ya me cansé o ya me enfermé y ya me voy. No puedo. Wow, ese es te hice esta pregunta, Karen, porque quería que vieran, obvio, las personas que tú llevas saben lo que es Karen. Pero las personas que no, es para que se den cuenta el profesionalismo que tiene Karen Pechina. Y también quiero que sepan que las personas que están escuchando a través de radiopicardía.com, porque estamos transmitiendo la radio, mi queridísima Karen Pechina, hayan escuchado el compromiso que tiene Karen Pechina, que no es tan fácil decir, ah, yo manejo las redes sociales, ay, qué padre. Tú dices, ay, pues yo también manejo mi Facebook, mi Instagram, estoy todo el día en el Facebook. No se trata de eso, todo tiene su chiste. Y Karen Pechina, pues hace un trabajo súper profesional, ético, y pues no es nada sencillo. Y como dice Karen Pechina, pues a veces no descansa, no duerme, y pues a lo mejor quizás llega un momento en que alguien la hace enojar, pero pues por eso no se descontrola. Karen Pechina es muy seria, así como la ven es muy seria, casi no se ríe ni nada, y es una persona muy profesional. Karen Pechina, ¿toda tu vida has estado en lo de las redes sociales? Bueno, empecé trabajando para un partido político en México hace como 15 años más o menos, y llevaba lo que tenía que ver con comunicación, con muchas cosas. Después llegaron las redes sociales y me empecé a tomar cursos y pues empecé a entenderlo porque era algo completamente nuevo para todos. Y hasta ahorita todavía ahorita estoy tomando dos cursos en la mañana online que tienen que ver con redes sociales. Wow, o sea que tú constantemente, esto es como todo lo demás, como tú platicabas, siempre que tienes que estar a la vanguardia, siempre te tienes que estar actualizando, ¿no? Sí, y aparte lo que yo hago no solamente es llevar las redes sociales, sino que hago una estrategia y de marketing y llevo las relaciones públicas. Entonces conecto a uno de mis artistas con algún productor o con una entrevista, y estoy pendiente de la entrevista de ese artista, y alguien más me habla y me dice, oye, Karen, vamos a sacar tal producto, o me habla uno de mis restaurantes y me dice, Karen, vamos a sacar esta oferta para todos nuestros comensales. Entonces tengo que pensar la forma como le voy a dar difusión a esto, no nada más ir a sacar la foto de la, ¿cómo se llama?, de la comida y subirla y ya, sino que tengo que darle toda una estrategia para que esa foto llegue a la mayor cantidad posible de personas y tomen una acción, que es la de ir, por ejemplo, al restaurante, ¿no? O de comprar la música de uno de los artistas. Wow, es un tema bastante extenso, tienes que abarcar muchísimo, mi querida Karen. Dice Patty, Karen, ¿tú crees que un cel con redes sociales abiertas es un arma de peligro para nuestros adultos mayores, puntualizando, hablando de fraudes? ¿Fraudes con la computadora? No entiendo muy bien la pregunta. Yo tampoco. Dice Karen, ¿tú crees que un cel con redes sociales abiertas es un arma de peligro para nuestros adultos mayores, puntualizando, hablando de fraudes? Sí, yo creo que sí. Hay muchos adultos mayores que no saben no sé, ni comprar en línea. Eso también está pasando ahorita. Hay mucha gente que no está acostumbrada a comprar, pero ahora pues ni modo, tienes que hacerlo de esta forma. Y las personas mayores sí hay, son víctimas de fraudes, pero a cada ratito. Aquí en Estados Unidos venden algunos tipos de celulares en donde te sirve nada más para llamar y recibir llamadas y llamadas de emergencia. Pero tanto así como que se meta alguno de ellos a Facebook, a Instagram y estén recibiendo pues muchas cosas, ¿no? Porque los embaucan muy fácilmente, y también ahí viene un llamado de que no se crean todo lo que pasa en las redes sociales. Claro. Es muy, digo, nosotros que producimos fotografías y videos para los artistas, nos damos cuenta de todo lo que hay atrás. Y muchas veces es algo no tan real, ¿no? Claro. Yo te voy a hacer una pregunta. Claro, si tú quieres contestarla, y si no, pues ya ni modo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú, Karen, si tú llega a ti a un artista y te dice, oye, Karen, ya vi todo lo que tú haces, bla, bla, bla, yo quiero que, pues, me ayudes a ser famoso. Te llega un Fabián Jasso. Oye, Karen, fíjate que me gusta todo lo que haces y ya veo que, pues, te siguen muchas personas y las artistas que traen. Y fíjate que yo quiero ser famoso, estoy bien pinche feo, pero puedo estar de moda. Ayúdame a ser famoso. Tú me vas a decir, yo te voy a decir, mira lo que tengo, mira lo que soy. Tú, Karen, me dices, ah, ok. O de plano me dices, ves, y ¿sabes qué? No. ¿Qué hace sí. Karen? Sí, o sea, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Le estás regando en esto. Esto no está bien. Y lo primero que hago es, le pregunto a la gente, ¿qué quieres hacer? O sea, no me digas si quieres ser famoso o que quieres ser rico, porque todo el mundo queremos ser eso. Ajá, es algo muy generalizado, sino exactamente dime qué quieres hacer. Porque también si le vamos a estar invirtiendo tiempo y dinero, bueno, dinero a ustedes, y al rato cambias de opinión, pues no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Claro. Entonces, sí soy muy, muy, muy franca para decir las cosas. Sí los regaño y saben todos ustedes que los regaño muy feo. Sí. Y les digo, o sea, no te pongas esa camisa, ese discurso no va. No hables de esa forma, en la entrevista hay que decir esto. Claro. Y si no, si yo veo que no va a jalar algún proyecto, sí se los digo. Claro, pues ya vieron, o sea, Karen dice las cosas como son, por eso es tan profesional. Dice Juanpi, Juanpi Florida Blanca, qué hermoso los tres ahí, Karen Pechina, Fabián Jasso y Patti. Ah, muchas gracias por lo de hermoso. Y pues hermosa mi querida Karen y Patti. Y pues tenemos una sorpresa, mi querida Karen Pechina, tenemos en la línea a pues a una persona que te quiere saludar. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ya estás? Hola. ¿Quién es? ¿Cómo estás, señorita? No, no oigo bien, ¿quién es? Me da miedo. Habla más fuerte, Patti. ¿Cómo estás, señorita? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Patti? Feliz escuchándote. Mira, estamos aquí unidos porque no habíamos tenido la oportunidad de darte la bienvenida. ¡Ay, caramba! Y la familia de Radio Picardía nos sentimos muy, muy orgullosos de contar con una mujer tan profesional, tan auténtica y tan hermosa como lo eres tú. Estamos ¡ay, muy, mi muy, muy amor! Orgullosos de tenerte y te damos la bienvenida. ¡Ay, ay, muchas mi gracias, amor! Así como soy dura, también tengo corazón de pollo. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes. Son un gran equipo de profesionales. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Karen, mira, ya que estoy en la línea, yo sí quiero, si me permiten, aprovechar para hacerte una pregunta. ¿Qué piensas tú del día de hoy que los niños están 24/7 en las computadoras con el pretexto de las tareas? ¿Crees que los niños corren algún peligro el estar tanto tiempo tras una computadora sin la supervisión obviamente de los padres, ya que se dice que subió mucho la tasa del censo de los juegos? Esto quiere decir que muchos niños les hacen creer a los padres que están haciendo tarea y lo que están haciendo es jugar. ¿Tú crees en esos famosos virus que de repente entran? ¿Eso sí es verdad, Karen? ¿Tú sabes algo de eso? Sí, los virus nada más que no te entiendo la pregunta, los virus de... Sí, el famoso, ¿qué? ¿Nemo o algo así le llamaban? No, no recuerdo. Una vieja fiera que parece a mí. Ok, sí, yo creo que hay muchas cosas que desconocemos también, ¿eh? O sea, hay mucha gente que es, no sé cómo llamarla, rara, mala, que obviamente... ¡Enferma! En muchas personas, y los niños son súper vulnerables. Entonces, el acoso sexual, todos esos retos que hacen de deja de respirar y a ver cuánto tiempo aguantas, y el hay niños, hay adolescentes que fallecen o están respirando las cosas con las que limpian las computadoras, el spray. Todos esos retos son retos estúpidos, gente que no tiene nada que hacer, pero sí creo que hay muchas cosas que los niños no se dan cuenta que realmente son un peligro. Ahí está en nosotros, ¿no? Como adultos, los papás, que sí tenemos que estar echando una mirada, pero muchas veces pensamos que no pasa nada y lo dejamos con la computadora y nos ponemos a hacer otras cosas. Pues sí debemos de estar más pendientes de lo que está pasando con los niños y las computadoras. Y ahora cualquier niño tiene un celular, ¿no? Desde los 7, 8 años cualquiera tiene ya un celular. Nada más que sí hay que, como padres, ser responsables y hablar con ellos. Así es, eso es lo que opina Cari, pues tiene muchísima razón. Y yo creo que ahí corresponde a los padres tener esa conciencia y esa supervisión, ¿no? También podemos activar estos filtros para que no pase todo esto. Karen, de verdad, muchísimas gracias por esto. Patty, le quiere decir otra cosa. Tenemos que acabar el programa, está muy interesante. No, Patty. No, solamente eso, darle la bienvenida y agradecerte a ti, Jaso, por el aguante, por el soporte. Quiero mandar un saludo para todas las personas que nos están acompañando, especialmente a Juanpi y los florideros que están aquí siempre presentes, siempre apoyándonos. Así es que Karen, ya pronto ya tienes también muchos seguidores. Bienvenida, Karen, a vencer esos miedos que necesitamos realmente de ti para aprender más de las redes sociales. Muchísimas gracias. Bendiciones para ambos. Gracias. Gracias, cuídense. Bye. Karen, muchísimas gracias por haberme permitido pues tomar un poco de tu espacio y platicar contigo. Para mí fue un honor. Y bienvenida, Karen. Muchas gracias. Gracias a ti, hijas. Un profesional, tú eres una persona con mucha energía y eres un hombre muy talentoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias por las flores, mi queridísima Karen. Y de verdad, espero que les haya gustado. Sí les gustó porque tuvimos a Karen Pechina, no me pueden decir que no. Y por favor, denle muchos likes, muchos corazoncitos. Sigan a Karen Pechina. Pues en este video que acabamos de hacer, este en vivo, por favor, compártanlo. Y agreguen a Karen Pechina, ¿sale? En Logila, dale muchos besos y todo, pero no me la saturen porque ya. Karen Pechina tiene cosas que hacer. Karen Pechina, muchísimas gracias. Y este fue el programa de Karen Pechina, que me dio un poco de su tiempo y de su espacio y de su programa para platicar con ella. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues Karen se fue. Karen salió. Gracias. Son las 9 de la mañana con un minuto. Esto fue Platicando con Karen Pechina. Gracias. Hay que cuidar a los niños del grooming. Tenemos que educarlos desde casa para advertirles. Así es, mi querida Cari. Ya saben, filtros y lo que ustedes quieran. Muchas gracias. No se vayan. Estén conectados en Radio Picardía, Facebook Radio Picardía, porque viene el Indio Amador, la voz romántica de Radio Picardía. Se despide de ustedes, de Jaso, el encantador. Y este fue el programa de Karen Pechina, Hablando con Karen Pechina. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ahí se ven ya. Adiós. Checan. Gracias, hasta la próxima.